¿Ya? Ahí está grabándose. Walkilaf, ¿qué pasó? Escúchame, me dijeron que estaba ahí, te iba a llevar a casa. ¿Qué pasó? Mira, me trato de comunicar con ustedes primero que nada para dar a conocer lo triste y fome de un montaje. Yo, por el proceso de la libertad de Juana Cafunao, he empezado una campaña que dentro de mi forma es pacífica. ¿Me entiendes? La idea de tratar de liberar a Juana Cafunao. Le hago un llamado que me puedan ayudar en el tema de la libertad. Yo fui acusado de un montaje, ahora estoy a punto de irme preso un ratito más, quizás esta va a ser la última llamada que hago. Y me gustaría verla, pues, decir que no me voy a entregar porque creo que no tengo nada que ocultar, también porque no voy a ser parte de la lucha que existe acá en la región, del gobierno anterior, del gobierno de ahora. La comunidad Juan Payalet ha sido siempre utilizada como moneda de cambio para solucionar los problemas políticos, pero al llegar a esto es bastante triste, es súper triste, ya no sé qué decir, o sea, esto es una guerra sucia, ¿Cuál súper es el sucia. montaje que te están acusando? ¿Cuál es el montaje que te han hecho? Bueno, hasta el momento se dice que se pillaron artefactos explosivos en mi casa, como 8 cartuchos de dinamita, balas de fusil M16. Se encontró mecha negra y mecha roja o algo así, dinamita, explosivo plástico, extintores, esquila y bueno. Y tu versión es que todo eso es falso, eso es un montaje. Mi versión es que aquí hay una lucha en la región de dos poderes. Y mientras no se solucione esa lucha de los dos poderes, nunca alguien tiene que tomar el control. ¿Me entienden, no? El gobierno actual o el gobierno de antes. Y simplemente estoy siendo cambiado como usado como moneda de cambio para solucionar los problemas, para desviar, no sé, desviar, buscar otra cosa. Okay, o sea, tú declaras que no nada de eso efectivamente está en tu casa, fue un montaje, ellos Mira. te lo están Si yo cargando. fuera culpable, en este momento, hermano, tengo la opción de arrancar o meterme en una embajada o irme de aquí, ¿me entendí? Estoy a paso de embajada. Ajá. Puedo ir y pedir asilo político, pero no es el tema, ¿me entendí? No es mi lucha está aquí, esto es mi tierra, no me voy a ir. Y si me quieren encerrar, enciérrame todo lo que quieran, pero yo sé quién soy, yo sé cuál es mi lucha es pacífica por la libertad de mi madre. Ya tú ahora, en este minuto, tú estás con tu abogado y estás tomando una decisión importante, que es, según lo que tú me dijiste antes, entregarte. Yo estoy con la Defensoría Popular, con Lorenzo ¿Ya? Morales y con el Defensor Autónomo Mapuche. Ya, Pero ok. principalmente la decisión parte por mí. Yo sé que es un atenuante y toda la cosa, pero yo sé que si me entrego va a ser una ley antiterrorista que mínimo va a tener 2 años preso. ¿Me entienden, no? Pudiendo alargar el proceso si me arranco y aparecer el último mes para demostrar la cuestión si quiero seguir un proceso judicial o simplemente irme al país y me salvaría de estar 10 a 15 años preso. Pero creo que esa no es la opción. Creo que la opción de seguir aguantando una poca tolerancia de un Estado contra otro pueblo o el poco respeto que existe desde el pueblo mapuche hacia el chileno y desde el chileno hacia el mapuche, tarde o temprano tiene que terminar. Y este es como mi voz de esperanza, quizás mi voz de, no sé, pero Todo, todo así esto, como la todo esto pacífica. ocurrió, todo esto ocurrió después de la marcha que ustedes hicieron ayer en defensa de los presos mapuches. La primera marcha en favor de los presos mapuches, que fue reprimida. Yo estaba trabajando en un canal que se llama Incapel Mapu. Mi producto fue reportear, grabar y mostrar todo eso, pero de un minuto a otro la cosa se fue completamente para otro lado. Al final termino de querer cambiar mi vida, de empezar una vida en el campo, estaba construyendo mi casa y toda la cosa, y se va a una cosa completamente distinta. Termino siendo un terrorista, sindicado, buscado ahora por todos los lados y. Y no es esa mi lucha, tampoco no, ese no soy yo. Yo soy una persona que lucha por mi tierra, que quiere un punto intermedio entre una sociedad chilena y una sociedad mapuche, un respeto mutuo y no es la forma de ir arrancando, hay que enfrentar y no es así. Quizás Cualquiera, desde la cárcel podré demostrar que no es así, pero tengo la cualquiera, conciencia en mi lado, ¿no? ¿en qué te pueden ayudar las organizaciones, digamos, del pueblo chileno y las otras agrupaciones mapuche? ¿En qué te pueden ayudar en este minuto? ¿Cuál es el llamado que tú haces a la solidaridad en Podría ser concreto? muy fácil arrancar e irme y hacer bulla de otro lado, pero mi lucha está aquí, en mi tierra. Le pido a todas las organizaciones sociales y a todos los sectores que se unan, que me apoyen en pos de la libertad de mi madre, que ya no voy a poder seguir luchando por eso. Y Okay. simplemente eso, y que sea dentro de un marco de una lucha pacífica, no violencia, no, tratemos de respetar, independientemente de que a lo mejor no muchas veces los sectores más marginados seamos comprendidos. Pero busquemos el punto intermedio, si no soy cristiano ni nada, mucho menos, pero creo que poniendo la mejilla y la otra mejilla, quizás el compadre se aburrirá de pegar y va a llegar un momento que la cosa va a ser distinta. Yo aspiro, y mi lucha aspira, siempre ha aspirado a poder tener hijos, hijos que vivan, no el sufrimiento que sufrió mi abuela, mi abuelo, mi mamá, yo, que termine conmigo, que termine esto, y yo creo que es una de las mejores formas de poner el cuerpo, poner el hombro, es decir, no, no quiero un montaje, no soy parte, me entrego, y no, nada, tengo la opción de arrancar, tengo la opción de irme a la mierda, okay. Estoy en libertad, me soltaron, pero en poco un rato más me va a formalizar tal atendalá por el tema, okay. Pero no lo voy a hacer. Bueno, de aquí toda la solidaridad de parte nuestra y de las agrupaciones sociales que yo estoy seguro que van a apoyarte en esto y la decisión que tú tomes, digamos, valiente que estás tomando, la apoyaremos y bueno, y buscaremos una forma de legar por todos los medios tu inocencia y que pronto estés nuevamente, digamos, libre en la calle, luchando por tu pueblo, por tu familia, pero tu derecho. Más allá de alegar por mi inocencia, tienen que entender, o más allá de alegar que estoy preso, tienen que entender que yo trataba de seguir una lucha. Y si las personas que quieran apoyarme, sigan mi lucha. Yo me caí en el suelo, me dispararon y caí, quedé botado. Lo siento, fue una cuestión sucia, me jodieron, no importa. Pero que esto no pase, sean muy cautos los grupos sociales. Mira, si esto está pasando acá, sean muy cautos, muy, muy cautos. Traten una vía pacífica y sigan la lucha que yo al menos quizás no voy a poder terminar. Okay. Bueno, no, mira, no, yo voy a estar seguramente bien dentro de la cárcel como siempre he estado, ya. Pero es una opción para decir basta, ¿me entiendes? Es una opción de decir no quiero más, no me hago parte, no voy a arrancar. Si me dan toda la facilidad para que me vaya. Okay. No, me parece bien tu decisión, creo que es valiente. Esperemos nomás que el Estado chileno y la justicia y este gobierno no se ensaya contigo y por un montaje que no sé, que carabinero, investigación está haciendo contra ti, te vayan a meter preso mucho tiempo. Ojalá, esperamos todos que todo esto salga bien y que pronto pueda estar, digamos, caminando libre por las calles, luchando sí, de frente sí, y con las manos sí, limpias sí, por tu derecho. No conviene mejor, weón, que no te entregues y que haya un recurso de amparo, un recurso de protección y que por lo menos trates de denunciar el montaje y no te entregues tan pronto. ¿No es mejor eso para la ley, para lo que dicen los abogados? Puede ser muchas cosas, pero al final, tarde o temprano, la que va a pagar las consecuencias es mi mamá y yo no quiero eso.